Thank you.

Everybody wanna shine that bright. Everybody wanna say they can. Everybody wanna live your life. Everybody wanna talk like you. Only wanna do the things you do. Cause they always gonna turn out right. Everybody wanna live your life. Los números uno de los 40 principales. Los 40 mejores éxitos de la radio en el recopilatorio del año. Los números uno de los 40 principales. El disco de los éxitos. El regalo con más éxitos.

tu Navidad con la mejor música. Los 40 principales. La banda sonora de tus fiestas. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Ahorra en Verti, hemos decidido hacerte Ahorra un regalazo navideño espectacular, regalándote ahorra mismo 3 meses de tu seguro de coche solo si lo contratas Ahorra por Internet. Y como esto va de ahorrar ahorra, te recuerdo que el regalazo dura solo hasta fin de mes. Ya ves, ahorra en Verti.com. Seguros para gente despierta. Me siento bien. En El Corte Inglés tienes el regalo perfecto para esta Navidad. Llévate una cámara reflex Canon EOS 600D por 449 euros. Con 18 megapíxeles, objetivo 18-55 milímetros, fotografías y vídeos con máximo detalle y color. La cámara que te gusta por solo 449 euros. En El Corte Inglés compro bien. Me siento bien. Para mamá, ese bolso que tanto quiere. Para Elsa, una colección de DVDs. Para mi sobrino, una consola. Para el de la moto, una sonrisa. Para el señor del paso de peatones, un gesto amable. Para la chica de la bici, un extra de precaución. Para el chico que descarga la furgoneta, un poco de paciencia. Para la pareja. En Navidad, deberíamos tener al lado a los que nos importan. En carretera, nos deberían importar los que tenemos al lado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Cielo, que te lo puedo explicar. Mira, quería darte una sorpresa para cuando llegaras y me puse a cocinar y estaba friendo y se prendió el aceite y me agarré la tubería del gas y... Dime algo, por favor. Me siento segura. Cada vez hay más gente que asegura su casa con Plus Ultra. Soy Pepe Reina. Ven a Plus Ultra Seguros y tú también dirás, me siento seguro. Llama al 902 15 10 15 o contacta con uno de nuestros 3.000 mediadores. El País te ofrece un smartphone con el que saber si sofá y manta o excursión. Un smartphone para compartir vídeos de gatos o para no saltarte la... Salida a 400 metros. Todo a un precio que nunca te ha dado un smartphone. Solo 39,99. Este domingo Cartilla con El País. ¿Qué se le regala en Navidad a una madre que se lo merece todo? Pues está claro, la nueva guía Repsol 2014. Porque tu madre se merece disfrutar de lo mejor. Rutas para visitar los monumentos más emblemáticos de España, noches en hoteles espectaculares y platos con la esencia de la mejor gastronomía de nuestro país. Y como se lo merece todo, tú se lo das. Estas Navidades regala un año lleno de experiencias. Regala Guía Repsol 2014. ¿Por qué contar las típicas historias de Navidad si puedes crear una diferente que empieza con un barco atrapado en un huracán, atacado por un gigantesco dragón? Si juntas las manos y soplas, tienes un huracán. Y si agitas un bolso de cuero, tienes un dragón. Estas Navidades hay gente que se lo monta por muy poco. Con las nuevas tarifas Vodafone Smart con 4G, tienes todo lo que necesitas por muy poco. Vodafone, power to you. Los gorilas son los más grandes y poderosos entre todos los primates. Al nuevo televisor Samsung UHD le pasa lo mismo. Su tamaño y su tecnología 4K proporcionan una calidad 4 veces superior al Full HD de otros televisores, para que aprecies que hasta el mínimo detalle de la jungla cobra vida. Televisores Samsung UHD. Descubre el verdadero detalle. Cierra los ojos y pide un deseo. Esta Navidad, todos los sueños se cumplen en Parque Sur. Porque todas las ilusiones caben en nuestra tarjeta regalo. Porque encontrarás infinidad de tiendas donde elegir. Porque desees lo que desees, en Parque Sur es posible. Parque Sur, mucho más que shopping. Abierto todos los días del año. ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Hola! Le informamos de que su coche ya está listo. Pase a recogerlo cuando quiera. ¡Ah, perfecto! ¡Muchas gracias! Nuevo concesionario Sealco en Móstoles para estar aún más cerca de ti. Acércate a descubrir toda la gama SEAT y el mejor servicio postventa. Paseo de Arroyomolinos 47. Estamos aquí al lado. Grupo Sealco. Con toda confianza. Al igual que no dejarías a un cielo sin luna y sin estrellas, no dejes a tu Navidad sin hipercohete. Promoción 5x3, 4x3 y 3x2 combinada. Somos la tienda de pirotecnia con más variedad de artículos y promociones del mercado. Hipercohete en Alcalá, Alcorcón, Paracuellos, Fuenlabrada, Casa Rubuelos, Las Rosas y Villalba. Y siempre en hipercohete.com. Regalar sueños, compartir felicidad. En Nasica queremos que vivas con ilusión el espíritu de la Navidad. Por eso te hemos preparado experiencias emocionantes en nuestras tiendas, restaurantes, en los cines, la bolera. Hasta vendrán Papá Noel y los Reyes Magos para recoger tus cartas. Comparte experiencias con los que más quieres. Esta Navidad ven al Centro Comercial y de Ocio Nasica, salida 17A de la A4. En un agujero en el suelo vivía un hobbit. Edición extendida del Hobbit, un viaje inesperado. Ya disponible en Blu-ray, Blu-ray 3D, DVD y plataformas digitales. No te quedes sin ella. Sebastián Lorenzo, Restaurante Almagro. A los profesionales de la hostelería y detallistas que, como yo, no pueden perder un segundo fuera de sus negocios en Navidad, escuchad con atención. Macro, en Paseo Imperial 42, estará abierto las 24 horas hasta el 5 de enero. Macro Paseo Imperial, 24 horas al servicio de tu negocio. Infórmate en macro.es. ¡Blas! ¡No me puedo dormir! ¡Es Navidad! ¡Y vamos a conocer a muchos niños! ¡Epi! ¡Duérmete! ¡O saldrán muy feo las fotos! ¡Blas! ¿Te puedo cantar una canción? ¡Epi! ¡Come to the Island! Esta Navidad, Barrio Sésamo en Isla Azul. Ludoteca, talleres y todos los jueves y viernes podrás hacerte una foto con Epi, Blas, Elmo... ¡Hazte isleño! Vuelve el stock fuera de Leroy Merlin. Ven ya y llévate todo lo que necesites para tu casa a precios de outlet. ¡No te lo pierdas! Leroy Merlin. Da vida a tus ideas. Ha!

Cetren Formación. Los cursos empiezan en enero. La Navidad en Madrid Xanadú es más Navidad. Disfruta de magia, teatro, desfiles, castillo de cuento, un espectacular show multimedia en 3D y, por supuesto, los Reyes Magos. Mira, escucha, siente la Navidad en Madrid Xanadú. Salida 22 de la A5.